Escucha toda la mejor música de actualidad, nacional e internacional, con Valero Lausín, en la colina de los sonidos. Déjate llevar. Atención, atención. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Valero Lausín presentan En la colina de los sonidos. Comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música y el sonido profesional que solo podrás sentir y que te hará estremecer. En la colina de los sonidos. Comenzamos. 3, 2, 1. Escuchas En la colina de los sonidos. En la colina de los sonidos, con Valero Lausín. Un día nuevo, semana nueva, metas por cumplir y cositas por arreglar. No esperes a ellas. Aquí te damos la sintonía musical perfecta para acompañarte. ¡Y arrancamos! Saludos de mi parte, de Valero Lausín. Esto es En la colina de los sonidos. ¡Comenzamos! ¡Hey! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo lo estoy, estoy súper contenta porque un día más estamos aquí en la colina de los sonidos. Mi nombre es Irene Casao y vengo a traeros muy buenas energías. Espero que estéis conmigo todo el programa. Y si no, el ratico que estéis, yo os daré lo mejor. ¡Empezamos! It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. I'm really sorry. Sorry I dragged you into this. I overthink. That's all it is. The way you love me. The way you love me till the end. The way you love me. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. It's gonna be okay. Ahí estaba Robin Soul para abrir la primera hora del programa de hoy. ¿Te ha gustado? Pues esto no es nada para lo que viene hoy. Así que dale volumen y conecta ya con tu emisora favorita. It's gonna be okay. Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas de solo números 1. Y aquí tienes un tema perfecto para el día de hoy. David Guetta y Sia. Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas de solo números 1. Deciros que WhatsApp no ha cambiado la configuración para que cualquiera pueda meterte en un grupo. No, no, es una información totalmente falsa. Y os cuento un poquito qué es lo que ha pasado. Durante los últimos días ha estado corriendo por la app un mensaje en el que se afirma que cualquiera puede meterte en un grupo debido a un cambio en la configuración. Y lo cierto es que la app de mensajería no ha hecho ningún cambio en esta configuración desde 2019, que fue cuando empezó a dar la opción a los usuarios de controlar qué personas cuentan con permiso para añadirlos a un grupo. En fin, el resumen de todo esto es que lo más importante siempre, ya sabéis, informaciones de origen oficial, no os creáis todo lo que os digan en las redes. Y aunque sé que sois muy agudicos y muy agudicas, al final nos engañan a cualquiera. Así que por favor, como os he dicho siempre, información contrastada. Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas de solo números 1. Vamos ahora con un artista que el pasado 19 de mayo cumplió añitos. Él es Sam Smith y esto es Diamonds. Have it all, rip the memories of the war. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care. How little you care. How little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care. How little I care. How little I care. My diamonds leave with you. You know Dejada nos deja la semana el ritmo más destacado. Esto no para, ¿eh? Diamonds con Sam Smith. Y ahora te dejo con un éxito de esta semana. ¿Dónde estás? De nuestro artista Juan Magán. somos en la colina de los sonidos. Colina de los sonidos. 24 horas de solo números 1. ¿La pondrías en bucle? Yo sí, es que me encanta The Weeknd. Somos en la colina de los sonidos. Colina de los sonidos. 24 horas de solo números 1. He llegado sin perderme. Objetivo ser persona. Busco un espejo para verme. Ojos, pelos y sin cola. Mi misión es encontrarte. Arrollado por un Seat, arrollado por un taxi. Con el agua de la fuente, ¿cómo limpio este desastre? Mi misión es no perderte. En este diario, por donde no te he buscado, Brasil.

Cuando les encuentran, descubren que la familia Weiwei no tiene ninguna intención de dejar ir a su nieto, por lo que George y Margaret no tienen otra opción que luchar por su familia. Y esto es Uno de Nosotros, ya en cines. ¿Y te irás conmigo o sin mí? Vi exactamente lo que siempre había sospechado de Donnie Weiwei. Y vi que esa chica no puede proteger a su hijo. Margaret Jimmy es su hijo. Y también es tu nieto. Estamos buscando a Donnie Weiwei. Se casó con la viuda de nuestro hijo. Se ha llevado a nuestro nieto. Digan por ahí que buscan a los Weiwei. Ellos les encontrarán. Nos apetecía ver a Jimmy y como nos pillaba de paso... Ah, les pillaba de paso. Tengan cuidado. ¿Dónde estamos? Venimos a ver a nuestro nieto. Mi hijo no tiene que daros explicaciones. Ni nosotros, a vosotros tampoco. Venid con nosotros. No, me mataría. Y su madre también. Su nieto ahora es un Weiwei. Estás conmigo, ¿verdad? Hasta el final. Pego al horno. ¿Pegaste a tu mujer? ¿Así? No empieces lo que no puedes acabar. Y hasta aquí la sección de cine en tu emisora favorita. Cada semana llega a las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Si vas a venir, no traigas de regalo el universo. Si vas a venir, no me hace falta que parece el tiempo que me gusta su tic-tac. No necesito más que un vino a medias y arreglar el mundo. Si te vas a quedar, te invito a mí, ven de verdad. Ven, nos falta un baile para que las doce. No voy a mentir, tardaré en dejarte ir 500 noches mientras pierdo su tic-tac. No, no necesito más que un vino a medias y arreglar. Le canta el amor y marca el camino de su gran música. Y esto es Tiza y ella, Ana Guerra. Ven, nos falta un baile para hacerlo todo. Debajo del mantel agárrame y cállame los miedos poco a poco. No hay prisa, que aún tenemos tiempo. Y me gusta tu tic-tac. Hola, semana llega a las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Será verdad. Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad. Llega a las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Dime si me quieres, porque ya no lo sé. Después de tantas veces, ya no puedo ver, ya no puedo ver. Si viene la tormenta, si tengo que correr. Si tú te alejas, vas a desaparecer. ¿Y cuánto más? Dime cuánto más. Tienes que jugar conmigo. ¿Y si te vas? Dime si te vas. Dime, ¿quieres algo nuevo? Ando buscando tus besos, tu voz. Dicen que sí, luego dicen que no. ¿Y si te vas? Dime si te vas. No sé si tú te acuerdas, seguramente no. Tus promesas eternas, pararon el reloj y ahora en un cajón. Te pido aunque me duela, va, déjame caer atado a tu cuerda, suelta de una vez. ¿Y cuánto más? Dime cuánto más tienes que jugar conmigo. Y si te vas, dime si te vas, dime quieres algo nuevo. Ando buscando tus besos, tu voz. Dicen que sí, luego dicen que no. Y si te vas, dime si te vas. Efectivamente, si acabas de llegar, esta es tu casa, la del ritmo. Estamos contigo cada semana. Y esto es Si te vas, el último single de Álvaro Soler. El productor Marshmello está de vuelta con la colaboración que han presentado esta semana con los Jonas Brothers. ¡Dale volumen! Las ondas en la colina de los sonidos. Sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Seguimos con los mejores, ahora con Medusa, Paradise. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. Con este single hacemos una pausa. Esto es En la Colina de los Sonidos. No te vayas, en breve estamos aquí, en tu emisora favorita. Close your eyes, find paradise. Oh, my, my, my. There's a thousand miles between.